¡Qué momento! Comenzamos a vivir a partir de ahora, por primera vez en sus 27 años de trayectoria, graban un disco en vivo. Aquí están los únicos y auténticos ídolos y pioneros de la música santafesina, y así los acompañamos en esta grabación en vivo.